Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast sobre finanzas e inversión. Episodio, ojo, ojo, ojo, todas las alarmas, manos arriba, episodio número 100. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días o buenas tardes, yo soy Borja Rubí, socio cofundador de RWB con Javi García. Ya sabes que somos una empresa especializada en asesoramiento financiero independiente, gestores de patrimonios independientes, donde puedes encontrar desde asesoramiento en fondos, consultorías individuales, asesoramiento personalizado, recurrente para empresas, familias, ahorradores, inversores. Y además, estamos un poco locos y, como sabes, ya tenemos un Financial Lab, que me gusta decir, en el cual damos cabida a todas esas ideas y esas locuras financieras como es la Escuela de Negocios Financiera, es wedufinance.com, la plataforma de educación financiera de por 10 euros al mes. Y bueno, pues estamos muy contentos y estamos de enhorabuena porque este podcast empezó de la más absoluta nada. Bueno, casi como todo. Como todo lo que hacemos, RWB empezó de la nada. Empezamos dando unos cursos en una academia de inglés. Sí, creo que era de inglés. Empezamos dando unos cursos de finanzas. Cuando dejamos el banco, cuando dejamos Renta4 y nos unimos al proyecto de Diafanum, empezó de cero. O sea, empezamos con cliente cero, patrimonio cero, una inversión en la obra y en el local tremebunda, ingresos cero. Y aquí estamos, muy orgullosos de estar aquí. Muy contentos de toda esa confianza y toda esa fiabilidad que nos dais, tanto oyentes del podcast, como clientes, como alumnos de la escuela, y que hacéis posible, primero, que sigamos sobreviviendo, segundo, que podamos seguir pagando nuestras cuotas de autónomo, y tercero, que podamos seguir comiendo tres veces al día. Mientras tanto, pues estamos encantadísimos de crear todo este contenido y de hacer todas estas acciones en redes sociales, digitales y online que nos acercan a tanta gente, y creo que es un capítulo para reflexionar, para parar máquinas, para ver de dónde venimos, para ver hacia dónde vamos y sobre todo para agradecer, ¿no? Hoy, es un capítulo un poco especial, pero quiero traeros un concepto y una pregunta muy, muy recurrente y muy típica. Oye, Borja, ¿un fondo de inversión puede quebrar? Bueno, la respuesta es sí. Tenemos muchos clientes que cuando van a abrir la cuenta, cuando estamos en el proceso de onboarding, de llegada, de apertura de cuenta, de documentación, etcétera, de traspaso de fondos de sector entidad, y empezamos a conocernos y a trabajar, pues tenemos muchas reuniones, ya sea online o por teléfono y demás, y la realidad es que, bueno, pues no son locales, no son de Asturias. Tenemos clientes fuera de Asturias, por toda España, en Luxemburgo, en Hong Kong, en Arabia Saudí, en muchos sitios, ¿no? Entonces, la pregunta típica es, Borja, pero, ostras, claro, yo es que estoy acostumbrado o acostumbrada a trabajar con mi banco de toda la vida, tengo los fondos del banco, que va muy bien, Manolito Manolín es muy amigo y me cae muy bien porque es muy majo y muy buena persona y me trata muy bien y me regala unas entradas para el fútbol, unos bombones a final de año, una estilográfica cada 6 o 7 meses. Y yo, vale, sí, pero esto no va de regalos, esto va de números, ¿no? Va de rentabilidades, va de costes, va de gestión, va de personas. Y la respuesta a esta pregunta es que sí. Un fondo de inversión puede quebrar, un fondo de inversión puede desaparecer, pero no es habitual. ¿Por qué puede quebrar? Bueno, lo primero de todo es que un fondo de inversión puede caer en lo que se llama concurso de acreedores por culpa, no el fondo, sino lo que es la gestora, ¿no? Una gestora, esto ha pasado en España, que pertenece a un banco, puede tener un problema puntual de confianza, puede tener un problema puntual de liquidez, puede entrar en quita, puede tener una quiebra o un concurso de acreedores y automáticamente el fondo o los fondos de esa gestora del banco, los propios, los del propio banco, no es que quiebren, es que se paralizan, ¿no? Es que se bloquean. ¿Qué pasa en este intermedio? Pues que lo normal es que el fondo se divida en dos partes, una parte líquida y otra menos líquida, que suele ser como un 99% contra uno, y se divide en dos códigos ISIN distintos. Ese queda el matriz, el original, y luego queda otro código ISIN diferente, con otro nombre diferente del fondo, que puede ser, imagínate, RWB Bolsa Española es el original, y RWB Bolsa Española CPE es el el otro, ¿no? El que ya tiene, el que tiene lo que se denomina compartimento especial o side pocket. Este fondo, el CPE, compartimento especial, es exactamente el mismo, pero alberga todas las posiciones ilíquidas. ¿Y qué sucede? Pues que es ilíquido. Entonces, ese fondo, ese nuevo fondo side pocket, te va a ir liquidando, pues imagínate, como un concurso de acreedores. Cada año, cada dos o tres años va dándote pues céntimos, euros sueltos. Pero la clave y lo que tienes que pensar es que no quiebra, porque el fondo original sigue existiendo, porque siguen existiendo todas las participaciones de las acciones, compañías y bonos que tiene dentro de la cartera. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Entonces, por supuesto que puede existir el riesgo de una quiebra, de una quita, de que desaparezca una gestora, incluso un banco. Vale, pero aquí hay que diferenciar varias cosas. Lo primero, si el fondo que tienes es del propio banco y el banco tiene un problema de liquidez, un problema con blanqueo de capitales, que ha pasado en España, un problema de una quiebra, de una quita, de un concurso de acreedores, si tienes un fondo del propio banco, es posible que tengas más problemas. Es posible que te hagas más problemas, pero ni aún así. Ni aún así, ¿por qué? Porque siempre tienes que pensar que el fondo es una carcasa, es un vehículo que dentro tiene inversiones. Tiene inversiones hechas en acciones, en bonos, en compañías nacionales, internacionales, tecnológicas, lo que toque. Entonces, el vehículo o la caja donde están esas acciones, que es el fondo de inversión, no tiene por qué desaparecer, no tiene por qué tener ningún problema, porque sigue teniendo el dinero invertido en esas compañías que están en todo el mundo. Vale. ¿Qué sucede si el banco quiebra o desaparece? Bueno, lo normal es que las gestoras de fondos de las propias entidades financieras sea lo más apetecible para que otra lo compre. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es no te genera problemas. Es dinero que han depositado los clientes, está invertido, genera un rendimiento, cobras una comisión. Es un producto sencillísimo de entender, con una estrategia de cobro de comisiones sencillísima. Tú me das dinero, yo te lo gestiono, yo te doy rentabilidad. En el mejor de los casos, ojo, y yo cobro una comisión y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa algún problema como estos con la entidad matriz o con la gestora, otro banco u otra gestora se lo queda, ¿vale? Lo compra o los adquiere. Claro, date cuenta, compra una cartera de fondos, compra una cartera de clientes y además adquiere un montón de millones de euros bajo gestión, con lo cual es un chollo, ¿no? Vale, ¿qué sucede? Que también adquiere, por norma general, adquiere los fondos que están bien, ¿no? Estos de compartimento especial o estos de side pockets que decíamos suelen quedarse en el, sobre todo si es un concurso de acreedores, suelen quedarse en lo que es en el fondo, en la gestora, en el banco origen, mientras se soluciona el concurso y se decide qué va a pasar con esa entidad, ¿no? Pero tú como inversor o como ahorrador en esos fondos, sea de un banco o el fondo de un banco o de otra gestora internacional, no tienes por qué perder el dinero. Es decir, ese riesgo de Borja, voy a perder el dinero si quiebra. No, lo primero es que no quiebra el fondo, ¿vale? Porque siendo puristas, el fondo no es una sociedad anónima, no es una empresa, no es una sociedad limitada, no tiene personalidad jurídica. El fondo es un vehículo. Lo que es una SA o una SL es el banco o la gestora del banco o la gestora del fondo, pero no el fondo en sí. Por tanto, el fondo no puede quebrar y no puede desaparecer. En todo caso, cambia de nombre y alguien lo fusiona, ¿vale? Se fusiona con otra gestora o lo compra, en este caso, otra entidad. Por tanto, si tú hoy tenías un fondo que se llama RW Bolsa Española y desaparece o quiebra, por lo que sea RW, tu fondo lo compra mañana, me lo voy a inventar, JP Morgan Bolsa Española. Por tanto, tus posiciones ya no están en el fondo de RWE, sino en el fondo de JP Morgan. ¿Vale? Ahora lo gestiona JP Morgan y sigue todo igual. Siguen estando las inversiones que estaban, siguen estando las acciones y los bonos. Vale, esto es lo que puede llegar a pasar, que esto ya pasó en España. Pasó con Banco Popular. Los que tenían acciones de Banco Popular obviamente perdieron todo el dinero. Los que eran bonistas o tenían bonos de Banco Popular lo perdieron todo el dinero. Pero los que tenían fondos de Banco Popular no lo perdieron el dinero. ¿Por qué? Porque esos fondos de Banco Popular pasaron a otra entidad. Y ahora se llamará, pues imagino, Banco Santander, lo que sea, por deciros algo, ¿no? Entonces, El que invierte en fondos tiene mucha más protección en el caso de que suceda algo, en el caso de que pase algo, vamos a decir, algo malo o algo, algún tema económico negativo para la entidad. El que está en fondos lo tiene mejor, porque está en un vehículo que además está invertido en un montón de acciones. ¿Qué tendría que pasar para perder todo el dinero? Que todas las acciones donde está invertido el fondo quebrasen, costasen o valieran, mejor dicho, tuvieran una cotización de cero. Que todos los bonos valieran cero. Es decir, ahí quebraría el fondo. Otro problema o otra situación en la cual puedes perder dinero o puede quebrar el fondo, que es la pregunta típica, ¿cuál es? Pues es en el caso de que el fondo, en este caso, sea un fondo de renta fija y por lo que sea invierta en determinados activos muy complicados, activos ilíquidos o fondos de diversa, de dudosa categoría, que ya no son ni bono basura, es decir, que ya están por debajo incluso, entonces tenga muy pocas posiciones, imagínate 4 o 5 bonos y los 4 o 5 quiebren. Bueno, podría pasar, yo todavía no he conocido ninguno. Luego, además, esto sí que históricamente en España ha pasado, y alguno, igual de los que nos escuchan, lo tenía, y esto pasó con un fondo, el fondo inmobiliario, no voy a decir el banco ni la entidad, pero hubo un fondo inmobiliario que invertía en inmuebles, que ese sí que quebró y desapareció. Y los inversores, los partícipes, perdieron el dinero. ¿Por qué? Porque ese fondo lo que hacía era, cogía dinero de los partícipes y lo invertía en inmuebles que muchas veces podían estar incluso en construcción. ¿Qué sucede? Que si estos inmuebles, por lo que sea, quiebran o no se consigue la obra o no se venden esos inmuebles, esto pasó, hablamos del 2008, cuando la crisis subprime, obviamente no hay nada valor detrás, no hay nadie que lo respalde, no hay nadie en el que tú puedas dar el botón de venta y liquidar esas participaciones y obtener el cash. Por tanto, ahí sí que los clientes perdieron el dinero y sí que el fondo quebró, desapareció. En el resto de fondos que conocemos, en los que gestionamos nosotros, en los que asesoramos y demás, en los que invertimos, son líquidos. Es la clave de los fondos de inversión. Tienen liquidez diaria. Son líquidos porque invierten en acciones o invierten en bonos cotizados. Por tanto, y en resumen, no te preocupes porque el fondo no va a quebrar. No vas a perder dinero. En el peor de los casos, si sucede algo de esto muy malo en la entidad, lo que puede pasar es que te baje el valor liquidativo, que pierdas algo vía rentabilidad porque, claro, cuando un fondo entra en, una entidad entra en concurso o una gestora de fondos entra en concurso de acreedores, tiene que ir liquidando posiciones porque el efecto pánico y el efecto contagio y el miedo hace que los inversores y los partícipes quieran reembolsar. Entonces, cuando quieren reembolsar, empieza todo el mundo a darle al botón de vender, empieza a entrar ventas en cascada y el fondo tiene que liquidar posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si sois muchos y tienen mucho patrimonio y el fondo es un fondo pequeñito, tiene un asset under management o un patrimonio bajo gestión pequeño, pues es muy probable que el fondo tenga que empezar a vender, a vender, a vender, a vender, y eso pueda pasar dos cosas. Una, que no dé tiempo a que liquide todas las posiciones, con lo cual no dé tiempo a atender todas esas órdenes de venta porque no puede ir al mercado y liquidarlo todo al precio que quiera, porque si no, derriban el precio y pierdes mucho dinero. Entonces tienen que ir poco a poco ordenando las salidas. Puede pasar que estés X semanas hasta que consigues liquidar el fondo. O puede pasar, como os decía, que se dividan dos, que haya un side pocket y que otra gestora lo compre. Ahora bien, esto es muy diferente, y voy a dejar aquí el capítulo para la próxima semana, de dos conceptos que se llaman, dentro de los fondos, que se llaman soft close y hard close. Esto no es negativo, más bien todo lo contrario. Esto no tiene nada que ver con un problema que tuvo la gestora del banco, y esto no tiene nada que ver con deudas, ni quitas, ni concursos de acreedores, ¿vale? Os lo cuento en el siguiente capítulo y, bueno, espero haberos añadido algo de valor, espero que os haya aportado mucho, pero sobre todo tened en cuenta eso, no os preocupéis, no tengáis miedo, no penséis que va a quebrar y vais a quedaros sin dinero. No, los fondos de inversión son más tranquilos y están mejor montados que otros activos financieros. Obviamente, si el mercado cae y las acciones caen y los bonos caen, y en lo que está invertido el fondo cae o está mal gestionado, obviamente puedes perder rentabilidad. Pero el miedo que tiene mucha gente que estáis empezando y que nos preguntáis, y lo vemos con los clientes, a los que asesoramos y demás, los que estáis empezando, ese miedo de, jolín, Borja, y si esto quiebre me quedo sin dinero, y si los 100.000 que tengo ahí de repente miro y abro la cuenta y tengo cero, hombre, uff, yo no lo he vivido en mi vida. Y he pasado Lehman Brothers y Subprime, he pasado la crisis del COVID, he pasado antes un Brexit, un tsunami de Fukushima, he pasado también ahora el COVID, he pasado la inflación, es decir, varias crisis muy potentes, y no lo he visto en ningún momento. He visto quebrar compañías en bolsa cotizadas, he visto quebrar bancos, he visto a gente perder todo su dinero en preferentes, todo su dinero en bonos de renta fija, lo he visto. Pero en fondos de inversión, ni aunque sean de renta fija puro y duro, he visto esto. O sea, el todo o nada, el de 100 a 0, no lo he visto. Por tanto, estad perfectamente tranquilos, estad relajados. No digo que se vaya a ganar dinero siempre, se va a perder también, pero no vas a perderlo todo. Y creo que hay mucha diferencia entre perder el 100% o perder un 5%. Hay mucha diferencia y una escala de grises muy grande. Como siempre, os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado, que nos acompañéis en los podcasts, en las redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en todos los podcasters, en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts y también en LinkedIn, en RW, Random World Business, en Google. A mi servidor Borja Rubí y a Javi García también os tenéis en tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitch, en YouTube, en LinkedIn, donde somos muy, muy activos. O sea que os invito a que generemos un poco de contacto por ahí. Y como siempre, os agradecemos muchísimo que compartáis este podcast con familiares, amigos, conocidos y cualquier interesado por las finanzas. De hecho, ya nos están incluyendo multitud de rankings como uno de los 10 mejores podcasts de finanzas e inversión en español. Y muestra de ello son las valoraciones que nos dejáis, los comentarios que nos enviáis y vamos, percibimos el cariño muchísimo. Como siempre, como no puede ser menos, doy por finalizado este capítulo número 100 con la cita de nuestro amigo Warren. Ya sabes que cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Os mandamos un abrazo enorme, os damos las gracias una y mil veces, os dejamos el cupón para wedufinance.com, RW, cupón RW con un 50% de descuento de por vida. Y nos vemos en el siguiente capítulo, donde, si no me olvido, hablaremos de soft close y hard close. Un abrazo, chao, chao.